El día de hoy vamos a compartir el tema principios de asesoramiento. En sus documentos ustedes van a encontrar el material que les va a servir como soporte y auxiliar para que nos podamos ir acompañando mutuamente en esta exposición. Los principios de asesoramiento son como llaves doradas que abren los candados y dejan salir de sus prisiones a las personas que tienen problemas. Entonces, por eso es importante que sepamos cuáles son esos principios de asesoramiento que van a ser las llaves, que van a abrir el candado y permitir salir, dejar salir de sus prisiones a las personas que tienen problemas, puesto que la persona que tiene problemas es un prisionero de sus circunstancias, de sus dolores, de sus angustias, y no podrán ser libres hasta que no haya un elemento o varios elementos que les sirvan para poder liberarse de esas situaciones personales que lo hacen ser prisionero de circunstancias que lo agobian y que probablemente lo lleve a tomar decisiones que no le convengan. Entonces, vamos a ir desarrollando paso a paso cuáles son esos principios. Y en primer lugar, vamos a ver que el primer elemento que nos va a ayudar es ganar la confianza de la persona. Ganar la confianza de la persona. Establecer una relación de confianza mutua entre el pastor y el consejero o el aconsejado. Ambos tienen que sentirse cómodos el uno al otro. Es decir, que haya una relación recíproca de armonía, de comunicación, de relación. Entonces, es el consejero el que debe ganarse la confianza del aconsejado, puesto que el aconsejado lleva sus temores. Sus temores, ¿con quién va a hablar? ¿Y qué va a hacer el consejero con las situaciones personales del aconsejado? Por esa razón, el consejero debe ganarse la confianza. Si la persona logró contactar, logró establecer la confianza con el aconsejado, entonces se va a producir un lazo de amistad. Y también, además de ese lazo de amistad, va a ocurrir que la persona, cuando haya confianza, perfectamente podrá depositar su problema en manos del aconsejado. En eso vamos a ver, en principio, respeto por parte del pastor consejero hacia el aconsejado. No olvide, está tratando con una persona. Si es una persona, merece respeto. Merece que lo tratemos cordialmente. Merece que le demos el tratamiento adecuado para que él pueda abrir su corazón y darnos los elementos que nosotros necesitamos para trabajar con su problema. Entonces, respeto significa que lo que la persona te está diciendo tiene valor, tiene importancia. Entonces, en ese sentido, tú debes verlo a la cara, hacer los gestos que revelen que tú estás interesado en el problema que él te está planteando. Mostrarle simpatía por su persona. Y eso va a permitir que haya una aproximación sentimental y también mental. La persona con facilidad hará contacto contigo cuando tú le trates con respeto. No lo vocees, o sea, no lo trates de voz, no trates de ignorar su problema, no minimices su problema, no le digas, y ese es tu problema, y por eso andas tan angustiado. Todas esas expresiones revelan que usted no está respetando lo que la persona le está diciendo. Probablemente a la luz suya, a la apreciación suya, él no tenga un problema, pero para él es un problema. Y debe oírlo atentamente, debe mostrar interés en su problema, pues para él sí tiene un significado diferente, porque él es el que lo está viviendo. Usted no lo está viviendo, entonces usted no puede medir las dimensiones del problema. Entonces, respetarlo es atenderlo, ¿verdad?, debidamente, y responderle debidamente, y abordarlo con propiedad, con sinceridad y con deseo de resolverle el problema planteado. Debe admitir que toda persona tiene dignidad y que fue creado a la imagen divina. Admita que toda persona tiene dignidad y que fue creado a la imagen de Dios. Desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, el consejero debe entonces darse cuenta que está tratando con un ser humano especial, que tiene un problema, que necesita ayuda, pero que usted no es más que él, usted no es superior a él, usted es igual que él, solo que él en este momento es alguien que enfrenta un problema que necesita ser atendido. Pero entonces dése cuenta que usted está haciendo una gran labor restitutiva, es decir, está haciendo una labor de que el carácter de Dios, que la imagen de Dios, ¿verdad?, vuelva a esa persona y que él adquiera el valor que tiene, ¿verdad?, una vez que usted le da el debido trato y respeto y admiración por su personalidad. Tercero, debe darle al aconsejado la impresión de que su problema es más importante y el único en aquel momento. Haga este ejercicio importante. Haga sentir al aconsejado que su problema es el único en el momento y que es importante tratarlo. Cuando la persona siente que usted lo ve así, entonces él sentirá que está en manos de alguien responsable y podrá ocuparse el tiempo de estar con usted y darle todos los elementos que usted necesita para darle el tratamiento debido. Entonces, cuando la persona deposita en nosotros, los consejeros, el problema, nosotros debemos hacerlo sentir que su problema es el único. Y él dice, uy, le está dando importancia a mi problema. Ocupe el tiempo debido, concéntrese en él, ponga la posición corporal de tal manera que usted no está con el intento de retirarse, sino que usted está concentrado oyendo el planteamiento que está haciendo él aconsejado. Pero si usted toma su Biblia y le dice, ajá, hermano, ¿cómo es el asunto? Y está tratando de retirarse y de no darle valor a lo que está diciendo, él dice, para este está jugando conmigo. Este no me quiere ayudar, puesto que está en una actitud de marcharse. No le está dando importancia a mi problema. Y entonces la persona ocultará el problema. No podrá ser ayudada, puesto que usted no tiene la actitud para ayudar. Usted no muestra la actitud para resolver el problema de la persona. Entonces, reitero, hágale sentir a la persona que el problema de él es más importante y el único en aquel momento. Usted tiene un montón de cosas que hacer, pero en ese momento que lo consultan, esa situación debe ser la más importante y el único en aquel momento. Y entonces la persona con facilidad podrá permitirle a usted que usted se meta en su mundo. Otro elemento importante, el pastor debe causarle al asesorado confianza para entenderse mutuamente y superar los temores preconcebidos. No olviden que la persona cuando llega, llega con temores ya preconcebidos. Sí, primero, probablemente no sabe quién es usted. Segundo, a lo mejor le contaron algo de usted que ya él lo lleva condicionado, ya lleva un paradigma mental, es decir, ya lleva una idea prefabricada. Probablemente lleve miedo, probablemente va asustado, probablemente va inhibido, probablemente va con las garras de fuera, es decir, ya va preparado para la defensa. La persona lleva una serie de actitudes cuando va al consejero. Otros van con la idea de que el consejero es el que lo resuelve todo. Lo ven como el mago, que con una vara mágica se acabó el problema. Entonces, todas esas ideas caen cuando entran en una relación mutua, pastor, consejero y asesorado. Por esa razón, el asesor debe causarle al asesorado confianza plena para poderse entender mutuamente. Es decir, si logramos superar la distancia que nos separa, él como el emproblemado y yo como el que resuelve el problema, que no me mire a mí como el que llevo a incursionarme en la vida de él y a afectar su mundo, o que no me vea también como el que todo lo resuelvo de forma mágica, sino que juntos, en un proceso de comunicación, de interrelación y de la búsqueda de las soluciones del problema, entonces vamos aperturándole a él, dándole la oportunidad de superar la crisis por la cual ha venido a buscar asesoría. El consejero debe también, o más bien lleva al paciente a comprender las raíces de su problema y le haga sugerencias. Le toca el tomar las decisiones y llevar a cabo la solución. Entonces, el consejero debe llevar al paciente a comprender las raíces de su problema y que descubra que a él le toca tomar las decisiones y llevar a cabo la solución. Eso es muy importante. Es vital que consideremos este elemento final, que el paciente llegue a la comprensión de las raíces de su problema, que pueda detectar qué originó su problema, que pueda descubrir qué lo llevó a caer en la situación en la cual se encuentra, y también hacerle las sugerencias de qué hacer. Sugerencias no son fórmulas mágicas para resolver ya el problema, sino un proceso de asesoría, de sugerencias, recursos de los cuales se va a valer el aconsejado para ir resolviendo su problema. A él le toca tomar las decisiones. Él tomará lo que usted le dio o lo dejará. Y él entonces, con esos recursos, podrá tomar las decisiones y llevar a cabo la solución. Él podrá sopesar qué tan valiosos son esos recursos, qué tan pertinentes son, si realmente le conviene llevarlos a cabo o no. Y de esa forma, él le va a dar salida a su problema. Entonces, es el aconsejado quien toma los recursos y los compara con su problema y ve, hace una selección de las decisiones a tomar, de los recursos a usar, y entonces él propiamente sabrá qué le conviene hacer, porque el del problema es él. Y quien va a tomar las decisiones para el cambio es él. Segundo elemento. Primero decíamos ganar la confianza de la persona. Segundo, aceptar incondicionalmente al asesorado. Aceptar incondicionalmente al asesorado. Sobre esto vamos a decir lo siguiente. Número uno, en el proceso de aconsejamiento es importante aceptar al aconsejado tal como es. No es tarea del pastor consejero aprobar o desaprobar a los hombres. Su responsabilidad consiste en escucharlos, comprenderlos y anunciarles el evangelio, la buena nueva para él. Entonces, acéptelo tal como la persona es. No trate de prepararlo antes de que llegue a usted. No le diga, vístete de esta forma y llega de esta manera. Acéptelo tal como es. Me contaron esta historia que la quiero compartir con ustedes. En una ocasión, la reina de Inglaterra encontró a un hombre vendedor de carbón y le dice: carbonero, quiero que llegues a mi palacio. Por supuesto que eso le causó al carbonero una impresión maravillosa. Y llegó a la casa y le dice a su esposa: prepárame una buena ropa, alístame el baño. Él se bañó, se vistió y fue. Y dejó su carretón donde llevaba su carreta, donde llevaba el carbón. Y se paró frente a la casa de la reina y le dice el portero: disculpe, señor, ¿a quién busca? A la reina, le dice. A la reina, le dice. Sí, pero ella no espera a nadie, le dice. Al que espera únicamente es a un carbonero. Yo soy el carbonero, le dice él. No, le dice, usted no es carbonero. Un carbonero anda lleno de contil, lleno de las huellas que deja el carbón. Carga sacos y en su carreta y jala su carreta. Pero usted no anda una carreta. Usted no anda carbón. Usted no tiene la apariencia de un carbonero. Entonces, señor, usted no es la persona que ella espera. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que él debió llegar como fue invitado. Ella quería cambiar esa circunstancia de él, pero él cambió primero. Entonces nosotros no podemos cambiar la apariencia de la persona a la que vamos a aconsejar. Ella debe llegar como está. Ella debe presentarse a nosotros con el problema. Que no llegue aparentando que anda bien. ¿Estamos claros en eso? No lo prepare para que llegue a la presencia suya. No le mande mensajes subliminales donde le diga usted: quiero que se vista de este color para que llegue a mi oficina. Báñese y le dice una serie de recomendaciones. No lo prepare. Déjelo que llegue como está. Hay momentos depresivos en la persona que ni quieren bañarse. Es verdad. Hay personas en un estado depresivo que no comen. Hay personas en estado depresivo que no se peinan. Hay personas en estado depresivo que no se limpian los dientes. Y todas esas cosas van a cambiar de acuerdo al tratamiento que le demos a la persona, y debemos aceptarlo tal como es, tal como es. Ese es el elemento a tomar en cuenta. No es tarea suya probar o desaprobar a los hombres. Su responsabilidad es escucharlo, comprenderlo, ¿y qué más? Y anunciarle la buena nueva. Escúchelo, compréndalo y dele el mensaje nuevo que necesita para cambiar sus circunstancias. Elemento número 2 sobre este principio de ganar incondicionalmente al asesorado. No es fácil aceptar incondicionalmente a las personas, pues uno tiene que aceptar al consultante que tiene ideales y conductas muy diferentes a las nuestras. Nos pueden ser chocantes y probablemente ofensivas. La persona que va a su oficina o va al lugar de cita donde usted va a tratar el problema probablemente es diferente a usted, y que así es, todos los seres humanos somos diferentes. Entonces, probablemente habrá un choque de ideas. Ella tiene una forma de ver el mundo y se lo va a exponer a usted. Probablemente hayan actitudes de esa persona que a usted le choquen, que a usted no le parecen. Quizás tenga una sonrisa burlesca, quizás tenga una actitud deprimente, quizás tenga la manía de bajar la vista al hablar, o probablemente tenga también la expresión de quitar la vista de usted. Entonces son toda una serie de cosas. O probablemente es alguien que en vez de presentar el problema comienza a hablar otra cosa y se aleja del problema. Hay personas que son así, llegan a plantearte el problema, pero no te hablan del problema, te razonan el problema. Y no hay que permitirle a la persona razonar el problema. Por ejemplo, alguien dice: yo he robado, pero es que yo he robado porque mi familia está en una situación difícil y yo no tengo trabajo. Ese es estar razonando su delito, su problema. Llegó para cambiar ese hábito, pero en vez de dejarse ayudar, él llega a dar un discurso, a decirte a ti que él es así por tales y tales razones. O sea, llega alguien que es infiel, ¿verdad? Y se siente mal por haber sido infiel a su pareja. Y él llega a darte los argumentos, a decirte: bueno, es que yo soy infiel por esta razón y esta otra razón. Es decir, llega a quererte poner en el tapete a ti la razón por qué él está en esa condición. Eso quiere decir racionalizar el problema. No le permita al paciente racionalizar. Cuando él quiera decir cosas, usted dígale: disculpe, tratemos el problema. ¿Cuál es el problema? Permítame ayudarle. Y de esa manera usted lo va conduciendo a que la persona exponga realmente el problema y no llegue a darle una cátedra de racionalización de su problema, porque entonces no lo vamos a ayudar. Él se estará justificando a sí mismo y no podrá ser ayudado. ¿Estamos claros de eso? Bien. Elemento número 3. Para aceptar a otros se necesitan dominio, preparación, experiencia y comprensión. Para aceptar a otra persona, a otro ser humano, se necesitan, primero, dominio. Segundo, preparación. Tercero, experiencia. Y cuarto, comprensión. Creo que el consejero no es alguien neófito, es decir, no es un aprendiz. El consejero es alguien que se prepara para poder abordar los problemas humanos. Debe tener dominio, dominio en su carácter, dominio en su lengua, dominio en la materia, dominio de estar tratando con otros seres humanos, dominio en su fuerza interior de querer hablar o decir cosas cuando no debe hacerlo, y dominio del escenario, es decir, del momento. Dominar totalmente la escena de consejería. Si el paciente te tomó el sitio, nada estás haciendo. Has perdido la batalla. Preparación. Es decir, nos preparamos antes de abordar el problema. Yo creo que es importante que todos los que me escuchen se den cuenta que para ayudar a un ser humano necesitamos tener herramientas en nuestras manos, conocimientos de ciencia y sobre todo conocimiento de Biblia, que es el manual de consejería por excelencia. Hay personas que no manejan Biblia y hay personas que no saben de técnicas para trabajar con la gente y se meten al problema, al asunto de querer resolver los problemas ajenos sin tener previo conocimiento de la materia. Y eso probablemente te va a empantanar, te vas a quedar enclaustrado en un fango donde no vas a poder salir, porque es difícil tratar con los problemas humanos. Probablemente en una de las ocasiones tu sesión ni siquiera avanzó ni un 10%, y probablemente eso te frustró. Vas a necesitar una segunda sesión, probablemente vas a necesitar una tercera sesión, y la persona se va a ir abriendo paso a paso, porque no todas las personas se expresan de igual manera. Hay personas que esconden el problema, hay personas que sienten temor a expresar el problema, y hay personas que son tímidas para expresar el problema, y otros son hábiles para esconder el problema. Entonces, definitivamente, el consejero debe tener una preparación, debe tener experiencia. Eso quiere decir que debe tener un currículo de alguien que ha trabajado con los problemas de otras personas. Ya tiene un cúmulo de situaciones que ha venido resolviendo a lo largo de su trabajo ministerial. Entonces, la experiencia y también la comprensión son elementos con los que debe contar un consejero. Entonces, elementos deben de ser los siguientes: dominio, preparación, experiencia y comprensión. Si eso está en nosotros como consejeros, probablemente tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas. Si no están en nosotros, entonces nos metimos a un asunto en el cual no podemos trabajar. El pastor consejero, otro elemento, el pastor consejero no debe manifestar sorpresa alguna cuando escucha detalles sórdidos en la experiencia del aconsejado, ni sentirse ofendido en sus palabras o ideas. Si lo hace, escuche bien, la persona sentirá el rechazo del pastor y cortará pronto la entrevista. Oiga, esto es importantísimo. No se sorprenda de lo que el aconsejado le cuente. No se sorprenda. Si usted hace un gesto de rechazo, de sorpresa, de susto, de alarma, con su rostro, con sus gestos, con sus señales manuales o con su expresión verbal, entonces usted va a asustar al aconsejado. Lo va a ofender porque el otro va a decir: tan horrible fue lo que hice. Y va a sentirse rechazada, porque cuando usted muestra sorpresa, inmediatamente la persona se da cuenta que usted le mandó una señal de rechazo. Porque usted le dice: ¿cómo dejó a sus hijos? Con eso, inmediatamente usted, primero, lo alejó, lo ofendió y lo rechazó. Y la persona, usted la perdió. Ahí terminó la entrevista. Esa persona no volverá. Primero, va a esconder lo que tiene, lo va a esconder, no lo va a decir. Y segundo, no volverá a la entrevista. Y eso no es la búsqueda. La búsqueda es que la entrevista termine finalmente con una persona que vuelve en sí, que recobra su persona, su situación es superada. Pero si nosotros mostramos sorpresa y rechazo, entonces la persona nos dejará sin el éxito logrado de haber triunfado sobre la crisis que la persona nos trajo. En conclusión, el aceptar al asesorado, tal como puede ser un poderoso factor para traerle la sanidad emocional y moral. Aceptar a la persona puede ser un poderoso factor para traerle sanidad emocional y moral. Tercer factor: escuchar. El papel del pastor como el asesorado, el papel del pastor como consejero es diferente de su papel como predicador. Escuche bien esto importante. A veces los pastores, consejeros, cometemos el error de creer que cuando estamos frente a una persona le estamos predicando. Una cosa es predicar y otra cosa es asesorar. Cuando nosotros predicamos, el discurso se vuelve general y los elementos que proporcionamos al público, que vienen de la palabra de Dios, sirven y producen diferentes manifestaciones, reacciones en las personas. Y en el discurso uno no se enfoca a una persona, ¿cierto? Uno se enfoca a un público en general. Y las reacciones van a ser diferentes. Pero cuando estamos aconsejando a alguien, no podemos darnos el lujo de estar gritando, de estar exponiendo un bosquejo homilético, ¿verdad? Ni estar haciendo exégesis bíblicas hermenéuticas, ¿verdad? Ni estar haciendo lecturas antiguo y nuevo testamentarias con un discurso sistemático de teología. Ese no es el trabajo. El predicador habla en el púlpito, en la entrevista guarda silencio. ¿Ya vieron la diferencia? En el púlpito grita, habla, él es la persona clave, la gente está pendiente de su discurso. En la consejería, quien habla es el aconsejado, y el consejero está pendiente de todo lo que el aconsejado está sacando de su corazón afectado por la situación que está viviendo. El escuchar atentamente al asesorado tiene gran valor para el consejero. Solo cuando escucha puede entender cuál es la situación del asesorado y cómo se siente este. Cuando la persona nos va diciendo, nos va hablando del problema en sí, pero también cómo lo está afectando el problema. en sus gestos. Nosotros vamos haciendo una lectura de todo. Cuando usted esté aconsejando a alguien, vea cómo mueve las manos, ¿verdad? Dónde pone las manos, dónde pone la vista. Sígalo. Siga todos los movimientos. Si la persona pone el pie en algún lugar, ¿verdad? Si la persona cierra las piernas y las manos fuerte, vea todos los movimientos. O si la persona se relaja y habla con espontaneidad. Pero usted siga todos los movimientos. Vaya siguiéndolo, porque el cuerpo emite señales. La vista emite señales. Los labios emiten señales. Las manos emiten señales. Y las señales son resultados de una situación que está viviendo la persona en problema o la persona asesorada. Por eso, esté pendiente de lo que la persona le está contando, cómo se lo está contando, ¿ya? ¿Qué viene del fondo del problema? Entonces, por favor, examine perfectamente los movimientos también conjuntamente con lo que está exponiendo. Entonces, escuchar es atender, ¿verdad? Escuchar es atender debidamente. Solo cuando escucha puede establecer la relación entre el pastor consejero y el aconsejado, la cual es importante para llevar a cabo el proceso de asesorar. Nos interesa establecer relaciones, y eso solo se da cuando usted puede escuchar atentamente. Solo ahí se establecen las relaciones. Por eso ustedes creo que están también observando un poco sobre las relaciones humanas. Las relaciones son, ¿verdad?, el dejar que la otra persona se aproxime a mi campo, a mi contexto, a mi escenario, le permito que accese al mío, ¿verdad? Cuando, y la virtud, eso se logra cuando tenemos la virtud de escuchar. Entonces la persona puede accesar perfectamente. Si alguien está conversando, vean este ejemplo, y yo intervengo en el conversatorio y no me atiende, digo yo, aquí no quepo, y me retiro, ¿cierto? Pero si la persona está conversando, un grupo está conversando, y yo intervengo, ajá, y me dan lugar, entendí que las relaciones se establecieron y me quedo, ¿cierto? Entonces eso mismo ocurre en la consejería. Si la persona aconsejada y el consejero entran en un conversatorio y el consejero tiene la habilidad de escuchar atentamente los detalles, la persona siente que ha establecido una relación. Y como estableció una relación, también podrá exponer ante el consejero el problema que le está afectando. Solo cuando escucha, le comunica al asesorado que lo acepta tal como es. Si el consejero lo escucha, le está mandando un mensaje al aconsejado. Si lo escucha atentamente, le está enviando un mensaje al asesorado. Le está diciendo, te acepto, bienvenido. Puedes empezar a narrarme tu situación. Entonces, este es un principio importante. Aprenda a escuchar. Cuarto elemento. Escuchar con empatía. Esto lo dijimos rápidamente en otro momento, pero quiero enfatizarlo aquí. No basta con escuchar pasivamente. Escuchar pasivamente es no mostrar ninguna actitud. Eso es escuchar pasivamente. Es preciso escuchar atentamente. Escuchar atentamente. Concentrándose en lo que dice, sin permitir que los pensamientos divaguen. Interesante. escuchar con empatía, es concentrarse en lo que la persona te está transmitiendo, sin permitir que los pensamientos divaguen. ¿Ok? No deje que las ideas se vayan, se suelten y se cree una informalidad. Y al consejero no le quede ni un solo elemento de lo que el aconsejado le dio, le transmitió a través de su narrativa de experiencia. La persona que escucha con empatía, escucha atentamente, va siguiendo todos los movimientos del aconsejado. Si el aconsejado bajó el rostro y empezó a sollozar, el consejero también baja el rostro, siendo solidario con el aconsejado. Si el aconsejado guardó silencio y enmudeció frente a la narrativa, el consejero también debe guardar silencio y quedarse esperando la reacción del aconsejado. Si el aconsejado bajó la cabeza y se tomó las manos y cerró los ojos ante una reacción física de su narrativa, el consejero debe cerrar los ojos y acompañarlo. Eso es empatía. Eso quiere decir que tú le estás tomando interés. Dice, él cerró los ojos también. Me está mostrando, me está enviando una señal que me acepta. Entonces es importante todos estos movimientos. Tienen relevo, tienen importancia. El hecho de que nosotros acompañemos de forma empática a las personas que estamos aconsejando. Elemento número 2 en esto de escuchar con empatía. Escuchar con empatía, la palabra abarca un significado más amplio que el término compasión. Quiere decir entrar en los sentimientos de la persona. Quiere decir entrar en los sentimientos de la persona. Sentir lo que ella siente. Ver por sus ojos, andar en sus zapatos e identificarse con ella. ¿Eh? Interesante. Es decir, tú atraviesas la barrera, ¿verdad? La distancia que hay entre ella y tú. Tú no estás en el problema, pero tú te aproximas al problema y vives con ella la experiencia que te está narrando. Solo que repito lo siguiente: cuando usted esté aconsejando, no trate de hacer contratransferencia. Yo les expliqué eso y quiero volvérselo a reiterar. Contratransferencia es que usted cuente una debilidad suya al aconsejado. Si usted le dice, yo también hice lo que usted hizo, a la persona se le cae la imagen suya. Y dice, hey, yo vine para que me ayudara y resulta que este también es otro igual que yo. Entonces, ante la persona, tú perdiste el valor. Entonces, empatía no es rebajar tu imagen ante las personas. Empatía es acompañarle sentimentalmente en el problema. Trata de caminar en sus zapatos. Es decir, solo él sabe cómo duele estar en esos zapatos, ¿cierto? En esa situación que está. Y decirle con palabra, yo entiendo su dolor. Y le pones un acento un poco dramático para que la persona entienda que tú entiendes su problema. Pero tampoco finja. Realmente cuando la persona a uno le está contando algo y uno lo atiende debidamente, uno se traslada al sitio del otro y puede perfectamente acompañarle de forma empática en la situación que nos está narrando. C. Es necesario mantener una actitud algo serena y objetiva para no involucrarse en el problema. Ya vieron, esto es lo que le decía la contratransferencia. No se involucre en el problema. También involucrarse en el problema es que usted trate de solucionar el problema de forma material. Es decir, que usted trate de, por ejemplo, si el problema es económico, decirle, mire, yo le voy a hacer un préstamo, pero me pagan los intereses. Inmediatamente usted se metió a un lío. ¿Ya? No se involucre en el problema. O decirle, yo voy a ir a buscar a su esposa para decirle que venga con usted nuevamente. No, usted no puede hacer eso. Usted puede, o decirle, yo voy a ir a buscar a su esposa para decirle que venga con usted nuevamente. No, usted no puede hacer eso. Usted puede ser un facilitador, pero no se involucre de manera inmediata. ¿Ok? Si el hijo de la persona, ¿verdad?, que está, tiene un problema con un hijo, y se agarraron a golpe el papá y el hijo, no diga usted, déjeme, yo voy a ir con la faja y le voy a enseñar a este chaval lo que cosa es ser padre. Usted se está involucrando. Entonces, usted no puede darse ese lujo. En conclusión, no basta con sentir lo que siente el consultante, sino que es necesario comunicárselo a él. Dígale, yo siento lo que usted está sintiendo. Se comunica la empatía escuchando atentamente, reflejando y respondiendo de tiempo en tiempo con palabras y gestos que indican comprensión. Palabras y gestos que indican comprensión. Y eso es escuchar con empatía. Hacer gestos y expresiones que revelen que usted está comprendiendo a la persona afectada. Bien, esa parte es importante para nuestro trabajo de asesoramiento pastoral. Que el Señor le bendiga.